al que a algunos les moleste, el gran cambio de Chile ha sido una presidenta mujer. Y esa presidenta mujer me está apoyando junto a todas sus ministras porque vamos a seguir su obra. Con fuerza, con decisión, vamos a seguir todas las obras que ha realizado la presidenta Bachelet para las mujeres de Chile. Ni un paso atrás, 100 pasos adelante. Muchas gracias.